¿Cuál es el equipo que manda? ¿Qué equipo yo, es el que manda aquí? Espérame, espérame. Olimpias, Olimpias, Olimpias, Olimpias, Olimpias, Olimpias. Mami, el Olimpia está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo al Motagua. Mami, la envidia está rabiosa. Es así, ey.